Hoy es día martes y continuamos con el estudio de la lección número 11, que se ha titulado El vestido de bodas. Y hoy la lección para este día se titula Los que fueron a la fiesta. Recuerda, hubo invitados, pero no quisieron ir a la fiesta. Pusieron otras cosas antes en su vida que aceptar la invitación del rey. Pero todo estaba preparado y el rey no iba a dejar de celebrar la boda de su hijo. Así que dijo a sus siervos, vayan e inviten a todas las personas. Vayan a las salidas de los caminos y llamen al banquete a cuantos hallen. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de invitados. Esto dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo 22:9. Salieron a las calles, a los cruces, en los caminos e invitaron a todos cuantos ellos pudieron alcanzar a darles el mensaje. Y allí asistieron entonces a las bodas muchísimas personas, pero el registro bíblico dice que iban malos y buenos. ¿Qué nos está enseñando esta parte de la lección apropiada para nuestras vidas? Que aún en las iglesias y en las invitaciones que Dios hace, acuden todo tipo de personas. Seguramente Dios trata de que sus hijos obedientes se mantengan en su templo, en su casa de reunión, y ahí va llegando más invitados, pero entre ellos también van personas que son agentes del enemigo, malos, que no han aceptado a Dios de corazón, pero se presentan a esa celebración. Y así tenemos muchos en nuestras iglesias. Muchos sí aceptan ir y van de corazón, reconocen su necesidad y agradecen a Dios que les esté invitando a esa celebración. Pero hay malos que van por simple curiosidad, tal vez por hacer una crítica a los que sí están asistiendo y por hacer daño. Eso está sucediendo en las iglesias hoy en día. Y que es lamentable que muchas personas tal vez llegan de visita o no conocen lo que está sucediendo y ellos piensan que todos somos así. Piensan que todos somos malas personas, que no hay nadie ahí que esté sinceramente de corazón reconociendo la grandeza y que haya aceptado esa invitación de parte de Dios. Todos estamos invitados. Y malos y buenos fueron a la fiesta. Malos y buenos asistimos a la iglesia. Pero se acerca el día en que Dios hará un juicio correcto. Y el que conoce el corazón de cada uno de nosotros va a declarar quién le sirve y quién no le sirve. Porque así dice su palabra en el libro de Malaquías 3:18. En ese día os volveréis y notaréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que se unió, el que asistió por nada más hacer daño y el que verdaderamente arrepentido acepta la invitación y el gran privilegio que el rey le concede de estar en esa gran fiesta. Que seas tú uno de esos invitados, no porque no haya nadie más que vaya a ir, sino porque de corazón reconoces que será un gran privilegio y una enorme felicidad estar en las bodas del Cordero. Espero saludarte allí, en ese acontecimiento que está próximo y que será una gran celebración en la cual podremos compartir esa alegría y ese gozo en las bodas del Cordero.